Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. Damos inicio a una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Les deseo la mejor de las tardes a todos ustedes. Aquí en la capital del país, pues un poquito, pues no asustados, porque como que ya se han vuelto cuestiones cotidianas. Pero sí nos tomó por sorpresa un temblor más aquí en la capital del país, aproximadamente a eso de las 2 de la tarde con 44 minutos, tiempo de la Ciudad de México. Pues comenzó a temblar, afortunadamente, y una vez más sonó la alerta sísmica con bastante tiempo de anticipación antes de que se comenzara a sentir el movimiento, y tuvimos oportunidad de ponernos a salvo, digo, porque en este tipo de situaciones nunca se sabe la magnitud real con la cual va a llegar el temblor. Para muchos, pues tenemos ya la experiencia de aquel terremoto de 1985. Entonces ya no pues nos confiamos, preferimos ser precavidos ante este tipo de eventos. Y pues sí, definitivamente nos pusimos a salvo. Ahí sí, nuestro reconocimiento y una felicitación para las autoridades encargadas de la alerta sísmica, porque dio mucho más que tiempo de sobra para poder desalojar, para poder ponernos a salvo, para poder tomar este sismo con la mayor de las tranquilidades. 5.4 el preliminar, la magnitud de este movimiento telúrico, el epicentro en las costas de Guerrero, ¿verdad? Sí, en las costas de Guerrero, el epicentro de este sismo, que afortunadamente hasta ahorita, por lo que hemos leído en los distintos medios de comunicación, lo que comenta el gobierno de la Ciudad de México es que no hubo daños ni víctimas que lamentar, por ahí solamente algunas crisis nerviosas, que ya es algo bastante normal también. Y es que sí, mucha gente se asustó bastante, ¿no? Sobre todo porque ya estábamos afuera, continuaba sonando la alerta sísmica y no empezaba a temblar, y de pronto se comenzó a sentir. Y uno no sabe qué tanto va a crecer el temblor, ¿no? Se puede quedar leve o de pronto se puede sentir más fuerte o durar mucho tiempo, más que cuando tiembla los segundos pasan muy lentamente. Pero afortunadamente en este caso duró poco y fue de una magnitud bastante leve. 5.4 la magnitud del temblor de esta tarde aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues todos bien, afortunadamente. Todos muy, muy bien. Hoy, para que, bueno, si sintieron el temblor, pues ya saben que estamos en vivo. Hoy es lunes 23 de noviembre del año 2015. 23 de noviembre ya, qué barbaridad, ya estamos en la recta final del mes de noviembre. Llega diciembre y adiós 2015, listos para recibir el 2016. En un parpadeo, de verdad, que en un parpadeo se nos fue este año. Ya estamos a nada, a la vuelta de la esquina por llegar al 2016. Pues con lo que venga, ¿no? Vienen cuestiones complicadas, sobre todo en cuanto a economía se refiere. Sí, ¿no? La deuda pública por las nubes, 55% del Producto Interno Bruto es lo que consideran especialistas, ¿verdad? Que va a terminar el sexenio de Peña Nieto de deuda pública. 55% del Producto Interno Bruto lo vamos a deber todos los mexicanos, así, de ese tamaño. Bueno, 3 de la tarde, 31 minutos, 3 de la tarde con 31 minutos, tiempo de la capital del país. Les deseo, como ya les decía yo hace un rato, la mejor de las tardes. Y no pasó nada, ya nos comimos un pan, nos dicen aquí a través de Facebook, que un bolillo para el susto. Y comienzan los memes, ¿verdad? Por supuesto, del temblor de esta tarde. Déjenme actualizo, porque están buenísimos los comentarios. Gracias a todas las personas que nos mandan saludos. Sí, como dicen por aquí en Facebook, ya estamos muy acostumbrados a este asunto de los temblores aquí en la capital. Pero como sea, sí, claro, siempre más vale prevenir, ¿no? Por ahí dicen. Está buenísimo ese del bolillo que nos mandaron, la imagen. Pues les agradezco mucho, qué bueno que están al pendiente. Qué bueno que están al pendiente de todos nosotros. Y pues nosotros también al pendiente de la información para que ustedes la tengan puntual y real como debe de ser. ¿Qué pasó con el salario mínimo? ¿Qué pasó con el salario mínimo y con la indexación que tenía? No sé si recuerden ustedes, o bueno, yo creo que sí, por supuesto. Muchos de ustedes lo saben perfectamente bien. Que anteriormente, bueno, pues las multas de tránsito, por ejemplo, algunos créditos, como puede ser el del Infonavit y otros, algunas cuotas, se tasaban o se fijaban en veces salarios mínimos. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, una multa de tránsito ascendía a 5 salarios mínimos, esto quiere decir que íbamos a pagar 70 pesos con 10 centavos por 5, ¿sí? Por esos 5 días, por esa infracción de tránsito. ¿Qué es lo que pasaba con esta indexación? Con esta cuestión de anclaje que tenía el salario mínimo sobre todos estos conceptos, que por muchos años, por más de 30 años, las autoridades, el gobierno, señalaba que era imposible que hubiese un incremento importante en el salario mínimo de los mexicanos, porque si subían el salario mínimo automáticamente iban a subir todos estos conceptos. Por ejemplo, si el salario mínimo estaba en 70 pesos con 10 centavos y un buen día lo subían a 100 pesos, ¿sí?, que ese fuese el salario mínimo ya, 100 pesos, pues las personas que tuviesen un crédito en vez de salarios mínimos iban a pagar más, porque en vez de pagar su crédito de a 70 pesos como lo estaban haciendo por la cantidad que se hubiese estipulado en su contrato de veces salarios mínimos, bueno, pues ahora iba a ser por 100 pesos, por esas mismas veces. Y eso obviamente iba a incrementar los montos que iban a pagar y también iba a incrementar su deuda. Entonces, tras más de 30 años, finalmente nuestros gobernantes decidieron que ya era hora, finalmente vaya, de quitar ese anclaje, de desindexar el salario mínimo, de estas cuestiones, de utilizarlo como medida general para multas, para créditos, para otros. Y ahora se va a utilizar una unidad de medición nueva, una unidad de medición que cada estado de la República, cada entidad federativa, va a definir cómo es que lo van a manejar. Queda a su criterio, pero obviamente se va a manejar más o menos una misma cantidad para evitar disparidades en ese sentido. Y es cosa de que las autoridades encargadas de estas situaciones en cada estado de la República se pongan de acuerdo con los demás para que haya una paridad en cuanto a esta unidad de medición, unidad de medida o unidad de cuota, como se maneja aquí en la capital del país desde que se desindexó hace algunos meses el salario mínimo aquí en el Distrito Federal. Bueno, ahora ya es a nivel general en todo el país, aplicará seguramente a partir del 1 de enero del año 2016. Entonces, pa' pronto, ¿esto qué quiere decir? Que hasta hoy las multas de tránsito, algunos tipos de créditos y cuotas se tasaban o fijaban en veces salarios mínimos. Ahora se tasarán por medio de unidades de medida o unidades de cuota. Y esto es bueno porque hasta hoy se usaba como excusa el no subir el salario mínimo del trabajador, porque al subir el salario mínimo automáticamente subirían las multas, los créditos y las cuotas que estaban tasadas en veces salarios mínimos. Ahora, con esta nueva medida, el salario mínimo podrá subir sin afectar lo que pagamos por los conceptos antes mencionados. Entonces, aunque ahora el salario mínimo, como dice Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, dice, porque no lo han hecho, pero dice que el salario mínimo tendría que estar en el orden de los 80 y tantos pesos. Ok, perfecto. Entonces, vamos a suponer que sube a 80 y tantos pesos, bueno, pues todas las cuotas que se estaban pagando anteriormente, las multas de tránsito, los créditos, no sufrirán ningún cambio, se quedarán como estaban. Entonces, eso está muy bien, nos parece un avance, porque eso de que estuviesen fijos estos conceptos que nada tenían que ver, nada más por el simple capricho de mantenerlo así en veces salarios mínimos, pues en nada beneficiaba a la gente. Entonces, ya, finalmente se logró esta reforma. Y esperemos que se aplique a partir del 1 de enero del año 2016. El artículo 41, párrafo 1 de la fracción 6 del apartado A del artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo fue el que se modificó y se adicionan los párrafos 6 y 7 al apartado B de la Constitución Mexicana. O sea que hubo que hacer muchas modificaciones hasta la Constitución para lograr esta desindexación. Pero ya es un hecho, ya está aprobado, ya está pasado por las cámaras. Entonces es cosa nada más de que se publique y se haga ley Repito, en teoría, a partir del 1 de enero del año 2016. ¿Cuántos años fueron? 37 años, ¿verdad? 37 años de que el salario mínimo estaba sujeto a no aumentar para evitar estos incrementos inflacionarios también, ¿no? Porque por ahí dicen que se iba a desatar una inflación. Pero bueno, pues ahí está la noticia. Para todas las personas que nos ha preguntado, porque lo publicamos el fin de semana en nuestras redes sociales. Ya se contestaron varias preguntas a través de las redes sociales. Pero también nos mandaron muchos mensajes por inbox y también muchos correos electrónicos donde nos solicitaban que explicáramos esta cuestión. Bueno, pues ahí está la explicación. Esto, vamos a ver, esperemos que beneficie realmente a las familias mexicanas y que finalmente ya exista un salario mínimo adecuado y acorde con los precios vigentes, incluso, por supuesto, de la canasta básica, que en teoría el salario mínimo tendría que ser suficiente para que una persona pudiese adquirir los productos de la canasta básica necesarios para poder subsistir ese día, ¿sí? Pero en realidad con 70 pesos con 10 centavos, pues no alcanza yo creo que ni para la mitad, ¿no? De los productos de la canasta básica. Fácil, ni la mitad te compras para medio llevarla un día. Y de carne ni hablamos, ¿no? De carne, de queso, de pescado, de eso mejor ni hablamos. O sea, imagínense nada más. Pero bueno, pues ahí está el dato, para que lo tomen en cuenta, en lo referente a la desindexación del salario mínimo. 70 pesos con 10 centavos, exactamente. Bueno, pues ahí está la nota. La pueden checar a través de nuestras redes sociales. Ya se publicó. Otro tema que también nos han estado preguntando mucho y que ha llamado muchísimo la atención de la comunidad que nos sigue es lo relacionado al sindicato de Pemex, que modificó su sistema de pensiones. ¿Qué pasa con Pemex y qué pasa con el IMSS? ¿Qué pasa con el ISSSTE? Bueno, el problema con estas instituciones es que tarde o temprano iba a ocurrir lo que está ocurriendo en estos momentos. Lo que pasaba es que las cuotas que se le descontaban a los trabajadores para supuestamente tener un retiro digno, se les pudiese pagar una pensión adecuada, se las gastaron, así, literalmente, se las gastaron en cosas en las que no se las debían de gastar, se robaron muchísimo dinero, tanto los líderes sindicales como muchos políticos o muchas empresas que hicieron contratos fantasma, y bueno, fue una robadera impresionante de dinero. Y al día de hoy, bueno, existen deudas multimillonarias en estas tres instituciones, en Pemex, en el IMSS y en el ISSSTE. Deudas que tienen con acreedores, con proveedores y, por supuesto, con sus pensionados, porque no hay dinero para pagarles. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que al final del día, como va a pasar con Pemex, ya seguro antes de que acabe este sexenio, esto va a ocurrir. La deuda, por concepto de pensiones de Petróleos Mexicanos, la va a absorber el gobierno. Y cuando digo que la va a absorber el gobierno, quiere decir que la vamos a absorber todos nosotros. Porque al final del día, el dinero que tiene el gobierno lo percibe pues, de nuestros impuestos. No lo genera, en realidad. No lo genera de ningún lado. Es del dinero que todos pagamos de impuestos. Entonces, esta deuda de la paraestatal de Pemex la vamos a terminar pagando todos nosotros para variar. Porque no hay lana, no hay dinero para poderla pagar de otra forma. Y ya es tarde, ¿no? Finalmente se pacta con el sindicato de Pemex, por ejemplo, que los trabajadores con menos de 15 años de antigüedad se incluyan en los nuevos parámetros de jubilación. Y ahora la edad para el retiro de los 55 años de edad y 30 años de antigüedad pasa a 60 años. Ahora se van a tener que retirar hasta los 60 años y tener por lo menos 30 años de antigüedad. Y con estas medidas se espera que se pueda ahorrar en sus pasivos laborales Pemex una deuda que asciende, agárrense bien por favor, si todos están sentados, yo espero que sí, la deuda, nada más en concepto de pensiones, asciende a más de 1.5 billones, un billón quinientos mil millones de pesos, porque sí se oye poco, ¿no? 1.500.000 millones de pesos. Y pues no hay de otra. Esa deuda a final del día, pues no hay lana de dónde se pueda cubrir. Definitivamente no hay dinero que alcance para poder pagar eso. Por lo menos no ahorita. Y ahí la vamos a tener que ir pagando todos nosotros de a poquito. ¿Se acuerdan del Fobaproa, verdad? Bueno, me platicarán dentro de unos años qué es lo que va a pasar con esta cuestión de Pemex y sus pensiones. a quién le pasaron la factura al final. Ahí me platicarán ustedes en unos años. Antes de que acabe este sexenio seguramente lo vamos a estar viendo. Y lo mismo nos espera con el IMSS y lo mismo exactamente nos espera con el ISSSTE. Porque despilfarraron esa lana, se la gastaron, les repito, en cosas que no tenían por qué habérselas gastado. Y a ver ahora de dónde sale lana. Aquí, por ejemplo, dice Profeta 33, y tiene razón, hasta cierto punto, por supuesto, que sería mejor privatizar al IMSS. Pues sí, porque ya no es rentable para el gobierno, ya no hay dinero. Si cualquier derechohabiente va hoy por hoy al IMSS a una consulta y requiere un medicamento que antes sí le daban, porque era un medicamento muy especializado, pero antes sí se encontraba dentro del listado de medicamentos del IMSS. Pues si va ahora, ya no se lo van a dar porque ya salió, ya no alcanza, ya no hay dinero para pagar esos medicamentos, ni para pagar suministros necesarios para cirugías, para curaciones. O sea, una serie de cuestiones bastante complicadas que se han venido dando en el Instituto Mexicano del Seguro Social desde ya varios años, pero ahora se ha acentuado, ahora es mucho más evidente. Entonces, pues privatizarlo, pues yo creo que no va a haber más remedio porque ya el gobierno no lo puede mantener. El problema es que privatizar una institución, como pasa actualmente con Pemex, no es la solución a sus pasivos, a sus deudas pendientes. Igualmente el IMSS tiene un rezago importantísimo de deuda con sus derechohabientes, perdón, con sus pensionados, y no hay lana para poderles pagar. Eso también es un hecho. Entonces, aunque se privatice el IMSS, de todas formas hay que cubrir esa deuda. ¿Y quién la va a cubrir? Adivinen todos ustedes. Pues todos nosotros. No hay de otra. Y lo mismo va a pasar con el ISSSTE. ¿Cuántos se robaron líderes sindicales? ¿Cuántos se robaron políticos? ¿Cuántos se robaron empresas? O sea, un crimen realmente, una arbitrariedad, una barrabasada, no sé. El adjetivo que ustedes quieran, gusten y manden. Pero ya pasó, ya se lo robaron. Y para variar, pues no hicimos nada. Se lo robaron y se acabó. Entonces, ahí está. Y eso nada más estamos hablando de pasivos. La deuda pública. Estados de la República que tienen una deuda superior al promedio de Producto Interno Bruto de su propio Estado. Y que en conjunto, para cuando acabe este sexenio, va a superar el 55% del Producto Interno Bruto total del país. A lo mejor no le suena así algo relevante, pero es algo gravísimo. Porque esto ya es una cuestión tipo bola de nieve. Ya es muy difícil que se pueda parar, no hay dinero suficiente. Y pues si tenemos en cuenta también que los políticos pues no cambian, siguen robando y robando y robando, pues va peor, ¿no? O sea, para el sexenio que viene vamos a estar hablando a lo mejor del 65 o el 70% quizás. No creo que llegue a tanto, la verdad. Pero a lo mejor soy optimista. Pero bueno, ahí está el dato de lo que nos preguntaba también de Pemex. Varios de nuestros amigos que están con nosotros, que son trabajadores de Pemex y que nos han dicho, obviamente, que esta situación de la reforma energética en nada les ha beneficiado. ¿Y saben qué? Creo que es hora de volverles a preguntar a todos ustedes. Hace algunos meses les hice esta pregunta. Por ahí, el secretario de Hacienda el otro día salió a decir, apenas el viernes, ¿no? O el jueves, salió a decir, don Luis Videgaray, que las reformas ya comienzan a impactar positivamente en el bolsillo de todos los mexicanos. Así, palabras más, palabras menos, pero eso fue lo que dijo. Que las reformas estructurales comienzan a impactar positivamente en el bolsillo de todos los mexicanos. ¿A poco no hablan así? Bueno, ahí va la pregunta para todos ustedes, para la gente que nos sintoniza en este momento. ¿A cuántos de ustedes realmente les ha impactado positivamente estas reformas? Que sientan así en su bolsillo, que digan, ¿sabes qué? Gracias a estas reformas ya comienzo a sentir un cambio positivo en mi cartera. Ya me alcanza para más cosas. Ya me rinde más el dinero. Sí, y estoy hablando nada más de lana. No vamos a irnos a otros conceptos sociales también muy importantes. Vámonos nada más al cochino dinero. Ustedes como personas, como ciudadanos mexicanos, ¿realmente han sentido ese impacto positivo que presumía Luis Videgaray hace unos días? Si sienten que estas reformas están así como que, mira, sí están funcionando ya. Ya hay más billetito. ya alcanza, ya se ven los precios, cómo comienzan a disminuir. Cómo mi poder adquisitivo comienza a aumentar. Aquí en Facebook es la locura, ¿eh? Muchas gracias a nuestros amigos en Facebook. Porque les encanta participar. A nosotros nos da muchísimo gusto que participen. Y ahí está, pues no. Esa es la tendencia. No, no hay ni un solo sí, ni un solo más o menos. Todos son nos generalizados a nuestros amigos en el chat de la estación www.radiodd.org. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Díganlo, ¿cómo les va con estas reformas? Realmente dicen, ah, es que pues, yo me endeudé porque el país estaba muy mal y la economía pues peor. Pero ahorita con las reformas ya comienzo a ver cómo... O ya chole con nuestras quejas, de plano. Como el comercial que no duró ni un día de la presidencia de la República, ese tan polémico. ¿Ya chole con sus quejas? Pues yo creo que no, tenemos derecho. Para eso pagamos esos sueldazos. ¿Cuánto se van a llevar los diputados, los senadores, los alcaldes? O sea, ¿cuánta lana se van a llevar de aguinaldos? Les platicaba yo hace unos días en el programa pasado que en algunos casos les van a pagar hasta 144 días de aguinaldo. ¿A cuántos de ustedes les van a pagar 144? No, 140. ¿A cuántos de ustedes les van a pagar 60 días de aguinaldo? 30 días de aguinaldo. ¿A cuántos de ustedes se van a llevar 30 días de aguinaldo? O sea, sí, de verdad. Y estos señores, 144 días, más de medio millón de pesos en algunos casos, pero no hay dinero para cosas tan importantes como becas, como educación, como salud. Para eso no hay lana, para eso no hay dinero. Pero hay un montón de dinero para poder pagar todos estos sueldazos que se llevan y estos, ¿cómo se dice? Beneficios que les otorgamos a los políticos, porque nosotros los otorgamos, nosotros pagamos. Y aún así se quejan de que nosotros nos quejemos. O sea, no entiendo. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. El punto es que en este momento son las 3 de la tarde con 49 minutos, tiempo de la capital del país. Yo soy Ángel González y este es su programa de asesoría para el deudor, ya bien politizado. Deudas, dudas y soluciones. Es que también es importante, ¿no? Porque al final del día va junto con pegado. La política termina por afectar el bolsillo de las personas. Y si se afecta el bolsillo de las personas, pues las personas no pueden pagar sus deudas. Yo creo que de toda la gente que nos sintoniza en este momento, el 90% al menos, el 90% de la gente que nos escucha, no está pagando sus deudas porque perdieron su empleo, porque bajaron sus ventas, porque les quitaron comisiones o otros beneficios en sus trabajos. Y esto sucedió porque... pues no hay seguridad, la economía está estancada, no hay flujo de efectivo. Entonces, al no haber flujo de efectivo, pues mucha gente pierde su chamba, le quitan sus bonos o sus ventas en sus negocios bajan y dejan de pagar sus deudas. Entonces, por supuesto que tiene que ver la política con la economía al final del día. Pues claro, entonces, pues ahí están. Ve nada más aquí en Facebook. No, nadie le ha beneficiado las reformas, a nadie, ni les beneficiarán. ¿Cuánta gente de Pemex se quedó sin trabajo? ¿No? Bueno, vamos a las asesorías, ¿no? www.radiodd.org, www.radiodd.org, teléfono en cabina, porque no les he dicho que tenemos teléfono en cabina, 5916-0410, 5916-0410, la Lada 0155, para que nos llamen, nos platiquen sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias, para eso estamos, para poder... escucharlos, atenderlos, resolver. Para eso existe la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Por cierto que mañana nos entrevistan para Televisión Educativa. Vamos a hablar de robo de identidad. Un tema bien interesante para todos ustedes, el robo de identidad. ¿Cómo se pueden proteger de este otro problema que también existe? Que de pronto alguien está usando nuestro nombre, nuestro domicilio, nuestros datos para sacar créditos. Y entonces pues uno cree que tiene muy bien todo su historial crediticio, que no hay problema. Va, solicita un crédito y se lo niegan. Y resulta ser que uno debe hasta la camisa porque algún vival, algún patán, algún estafador ya sacó créditos en todos lados a nuestro nombre y pues obviamente no los pago. Entonces vamos a hablar de este tema tan importante para que ustedes estén protegidos, ustedes estén preparados. Robo de identidad. Mañana graban la entrevista, ¿verdad? Mañana nos hacen la entrevista ahí en nuestras oficinas y les vamos a avisar qué día sale en la tele para que la chequen, la puedan ver. Dice Profeta 33 que ¿cuáles reformas? Él paga más de luz y más de gas. Y con la reforma de telecomunicaciones, ahora tiene que comprar una televisión nueva, pues sí. O sea, un montón de cuestiones que dice uno, ay, ¿qué está pasando? ¿Por qué? No puede ser. Bueno, www.radiodd.org, radio www.radiodd.org, teléfono en cabina 5916-0410, la Lada 0155. Y vámonos, vámonos ya directamente a asesorías, porque hay muchas personas que nos están preguntando cosas. Por ejemplo, aquí está mi productor Helmi, que le mando un saludote y un abrazo. Miriam, muy buenas tardes, Miriam. Está Miriam, saludos, aquí esperando las promociones. Ya las promociones para que liquiden sus deudas con excelentes descuentos salen la última semana de este, o sea, ya en estos días. En estos días salen publicadas las promociones en nuestro foro, en nuestras redes sociales, en todos lados las vamos a publicar para que ustedes las puedan aprovechar. Dice Hilda que es afiliada y tiene una deuda de 29 mil pesos con Banamex. Le hablaron de recuperación contenciosa para ofrecer liquidar su deuda con dos pagos, uno por 5,175 el próximo 30 de noviembre y el otro el 25 de diciembre. ¿Será real el descuento que le ofrecen de 10,350? Gracias, buenas tardes. Hilda, pues habría que checarlo, ¿no? Habría que verificar si el descuento es real o no. Recuerden que en esta época del año los cobradores andan con todo tratando de cumplir con sus metas porque se las suben por la temporada navideña. Y entonces les gusta mucho aventar descuentos falsos, descuentos que no existen, más así en plazos como el que le están ofreciendo a Hilda. Entonces, Hilda, tú eres afiliada, no te preocupes, llama a nuestras oficinas, pide por el área de negociaciones, cualquiera de nuestros asesores del área de negociaciones con mucho gusto te puede atender y verificamos primero si el descuento es real, ¿no? Eso es lo primero. Si el descuento es real, bueno, pues ya lo formalizaremos con un documento, con una carta convenio donde se estipule muy claramente cómo vas a pagar tu deuda. Y si todo está bien, bueno, pues ya te avisaremos para que puedas pagar en tiempo y forma. De todas formas, hay tiempo. El primer pago es hasta el 30 de noviembre. Entonces, tenemos tiempo más que suficiente para poder formalizar este ofrecimiento. Verificar si es real primero, ¿no? Formalizarlo y si es así, si todo está bien, pues que lo puedas pagar de acuerdo a estas condiciones que te mandan, Hilda. Pero vamos a checarlo, no te preocupes. Para eso estamos. Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te mando un saludo y un abrazo. Choc47, igualmente, saludos y abrazos. Esperanza nos dice, hola, hola Esperanza, ¿cómo estás? Matías dice, buenas tardes, Telmex reporta buró de crédito y si lo hace, ¿cómo hacer para borrar la mala nota? Bueno, debemos recordar que no nada más los bancos reportan ante el buró de crédito. Prestadores de servicios, como puede ser Telmex, Telcel, Usacel, Nextel, Cablevisión, Cable Más, o sea, las empresas que se dedican a proporcionarnos televisión de paga, servicios de telefonía celular o servicios telefónicos convencionales de internet, etcétera, tienen la capacidad de reportar cómo nos comportamos como sus clientes ante el buró de crédito y lo hacen. Recordemos que el buró de crédito no es una lista negra. En el buró de crédito no se encuentra nada más la gente que no paga. En el buró de crédito estamos todos. El momento que uno contrata una línea con Telmex y la comienza a pagar, en ese momento Telmex comienza a reportar ante el buró de crédito cómo nos comportamos con nuestros pagos. Si vamos al corriente, si nos atrasamos, todo eso se verá reflejado. Entonces, si uno deja de pagarle a Telmex, a Telcel, a Cablevisión, estas empresas, aunque no sean bancos, como también tienen la capacidad de reportar nuestro comportamiento con nuestros pagos ante el buró de crédito, pues lo van a hacer. Entonces, si nos atrasamos, aparecerá ahí que existe este atraso. ¿Cómo resolverlo? Pagando. No hay de otra. No existe ninguna forma de eliminar esos registros negativos que no sea pagando nuestras deudas. Nada de que haya empresas que nos dicen que con una lanita, que les paguemos a ellos, por supuesto, ellos se meten al buró y nos borran. Eso es imposible. Eso no existe. Eso es un fraude. Eso es una estafa. Lo hemos dicho nosotros muchas veces. Ya lo ha dicho la Condusef. Ya lo ha dicho la Profeco. Esas empresas solamente engañan a la gente. Nadie, absolutamente nadie puede eliminar esos registros negativos del buró de crédito. La única forma 100% segura de que se elimine ese registro es pagando nuestras deudas. Por tiempo. Por tiempo también se puede. Dependiendo del monto que adeudemos, sería el tiempo que apareceríamos con ese registro negativo. Pero ojo, si nosotros nos esperamos a que el tiempo sea el encargado de eliminar nuestro registro negativo, corremos varios riesgos. Uno, primero que no hay ninguna garantía de que en cierto tiempo se vaya a eliminar ese registro. ¿Por qué? Porque el tiempo que contempla la ley para que se eliminen esos registros comienza a correr a partir de la última actualización que haga nuestro acreedor de ese registro. Entonces, por ejemplo, si nosotros ya íbamos a salir en un mes, teóricamente, ¿no? Por el tiempo. Y antes de que acabe ese mes, el acreedor decide actualizar nuestra información, por lo que sea, automáticamente se reinicia a ceros ese tiempo y hay que esperar otra vez el tiempo necesario para que se elimine ese registro, corriendo el mismo riesgo, ¿no? De que lo vuelvan a actualizar y otra vez haya que esperar. Digo, tenemos aquí gente que tiene más de 17 años con el problema y siguen con el registro. Otra, que venda nuestra deuda. Y si vende nuestra deuda, el acreedor nuevo, el que compre nuestra deuda, nos puede volver a registrar negativamente en el buró de crédito hasta que les paguemos ahora a ellos. Otra, que nos demanden judicialmente y entonces olvídenlo. Hasta que no se resuelva el juicio, se elimina ese registro. Finalmente, en el mejor de los escenarios, cuando esperamos que por tiempo se elimine el registro, podría ser que se elimine de verdad en ese tiempo, que ya no aparezca. Pero no tener un registro en el buró de crédito es igual o casi igual de malo que tener un registro negativo. Entonces, la mejor manera de que se elimine un registro negativo es pagando nuestra deuda como sea. Ya sea que la negociemos, que lo hagamos en paguitos, que la paguemos completa al chachas, pero pagarla, esa es la mejor solución. Esperanza, ¿cómo puede ser para llegar su carta convenio? Al correo electrónico contacto arroba dddmx.org. Contacto arroba dddmx.org, mi estimada Esperanza. Pero ya se acabó el programa de hoy, ya no nos va a dar tiempo de revisarla en este programa. Si quieres, mándala mañana, eso de las 8 de la noche, y tenemos programa a las 9, ahí te lo podemos revisar. O si eres afiliada, llama a nuestras oficinas y con gusto el área de negociaciones ahorita te la revisa. Miriam dice que pretenden universalizar los servicios de salud, homologar las pensiones con el mínimo de pago, crearon el Seguro Popular para justificar el paso que se dará de aquí y aterriza en 2018. Ah, y entran con todos los seguros médicos estilo Estados Unidos. Pues sí, desafortunadamente, imagínense ustedes cuánta gente, o sea, uno como sea, ¿no? Uno como sea dice, bueno, pues yo me las arreglo. Pero existe gente de verdad en un estrato socioeconómico muy, muy bajo, gente que se encuentra en pobreza o pobreza extrema, que desgraciadamente depende por completo de los servicios públicos de salud y que desgraciadamente muchas veces es la que más requiere de estos servicios de salud en general por padecimientos estomacales o respiratorios o lo que sean, porque las condiciones en las que viven afectan su salud definitivamente. Y esa gente tan indefensa en este estrato social tan bajo, ¿dónde va a quedar cuando, como atinadamente dice Miriam, comencemos a utilizar un servicio de seguros estilo Estados Unidos? Es gente que de plano a veces amanece sin un peso en la bolsa, así, literalmente. No entiendo, o sea, es lo que a mí no me convence. Y esta es mi opinión personal, no es la opinión de la empresa, de la organización de la defensa del deudor. Es la opinión mía. Yo no entiendo a los políticos con qué cara y con qué desenfado y con qué cinismo pueden cobrar esos cheques tan grandes, esos bonos, esos aguinaldos millonarios, cuando los ciudadanos, que somos los que pagamos sus sueldos, del estrato social que sea, se encuentran así. Yo no sé, yo no podría dormir. Así, tranquilo al menos, no podría dormir. Con un chequezote, sabiendo que hay gente que no tiene lana ni para comer ese día. Esa es la desigualdad que no me acaba de convencer. Y yo creo que no convence a nadie, ¿no? Pero en mi caso particular, no me acaba de convencer. Ni me convencerá nunca. Ya es hora de que el mexicano diga, bueno, ya está aquí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿De qué se trata? Andy dice, buenas tardes, un saludo, muchas gracias. Un gusto escucharnos y saber que tienen nuestro respaldo y apoyo. Para eso estamos, Andy, para ayudarles, por supuesto. Italia dice, ¿qué opinamos de la frase? Los ciudadanos de un país se merecen el gobierno que tienen. Me parece 100% correcta. Nos merecemos el gobierno que tenemos. Hay que ver las noticias. Otros ciudadanos de otros países han dicho, ¿sabes qué, mano? Hasta aquí. Ya abusaste demasiado y vas para afuera. Porque al final del día es la voz del pueblo la que tiene que mandar. Pero aquí existe, les voy a decir cuál es el problema con el mexicano y algunos de ustedes estarán de acuerdo conmigo y algunos no. Pero yo creo que estamos muy divididos. Estamos muy divididos en partidos políticos, en equipos de fútbol, en televisoras. Estamos divididos en general. Yo creo que lo que necesitamos es acudirnos todas estas ideologías raras y unirnos como personas, como ciudadanos, porque al final del día, seamos del partido político que seamos, le vayamos al equipo de fútbol que le vayamos, estudiemos donde estudiemos, o sea, al final del día todos somos ciudadanos y a todos terminan por afectarnos este tipo de situaciones. Es lo que necesitamos hacer para empezar. Ya se acabó el programa, hay 4 de la tarde, 3 minutos, ya nos vamos. Dice Rosy que si tiene 2 deudas con Santander, ¿puede pagarlas separadas o se unifican? Otra duda, uno le llega a su regalo. Rosy, recibí tu correo, yo personalmente lo chequé, ya se envió al área de atención, ya te vamos a contactar en estos días, te lo prometo. Yo mañana tengo junta en nuestras oficinas, junta de consejo para ver algunos pendientes, y el tema de tu regalo ya lo tengo listo para mañana preguntar, oigan, el regalo de Rosy, ¿qué pasó? Y hay que mandárselo. Entonces no te preocupes, Rosy. En cuanto a tu duda de Santander, no, las deudas se negocian, de manera separada, independiente, una cuenta primero y luego la otra, salvo que tú nos indiques lo contrario. Si tú, Rosy, nos dices, ¿sabes qué? No, las quiero negociar juntas, tendríamos que solicitarle al banco la unificación de las deudas. No es recomendable, Rosy, no es recomendable. Es mucho mejor negociar primero una, pactar que la pagues y luego ya seguimos con la otra. Eso es lo ideal. Pero ya queda tu criterio, tú chécalo. Nuestro consejo de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es negociarlas independientes siempre. Es mucho más práctico, mucho más fácil, se consiguen mejores descuentos. A ti te cuesta menos trabajo porque ahorras primero para una, se hace la negociación, se liquida y luego puedes ir ahorrando para la otra. Entonces, es lo ideal. Helmi dice que allá en Guadalajara les van a adelantar el apagón analógico el 16 de diciembre. Yo creo que está muy bien. Leía en el Universal el otro día una historia de una señora que ya aplicaron el apagón analógico en su ciudad. Y dice que ahora ya le da tiempo de hacer el quehacer, de darle de comer a su familia, porque la historia de la señora era desde las 8 o 10 de la mañana hasta las 8 o 10 de la noche, todas las telenovelas, todos los programas basura, todos los noticieros, entre comillas, se los chutaba. Y su familia se quejaba que porque no les hacía de comer, que porque la casa estaba tirada. Dice que ahora ya se pone a hacer el quehacer, que le da tiempo de comer. Y en una de esas hasta se pone a leer la señora, que mucha falta, señoras y señores. Y es un consejo que les voy a dar a quien no lo haga. Quien lo haga, perfecto, siga así. Y que no, que agarre un libro y se ponga a leer. Es también una cosa importantísima. La información es poder. Una persona informada difícilmente puede ser engañada. Entonces vamos a ponernos a leer, vamos a informarnos, a cultivarnos. Si ya no hay tele, ¡ah, qué maravilla! Existe Netflix, que quieren ver una serie muy buena, una película, pues ahí está el Netflix. Y ya nos evitamos de comerciales basura, de tanta cháchara. Y de seguir enriqueciendo a gente que ha venido afectando a través de esas televisoras a tantos mexicanos. Entonces, eso es lo que yo opino, ¿no? De 400 a 600 pesos los decodificadores, ¿no? Pues ¿cuánta gente ahora con el Buen Fin se endeudó para comprar su superpantalla para el apagón? ¿Qué necesidad había? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahí está el dato. Ya nos vamos, de verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Les recuerdo que mañana tenemos una cita en horario nocturno de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A mi productor Helmi le agradezco infinitamente por todo. Y a mis queridos radioescuchas también, muchas gracias por habernos sintonizado. Mañana nos escucharemos nuevamente en vivo de 9 a 10 de la noche. Les mando un saludo, cuídense muchísimo y hasta muy pronto.